En Primera de Corintios 9:27 dice, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. El dominio propio es una disciplina necesaria en la meditación. Hay demasiadas cosas que compiten por su atención y puede ser difícil mantener su enfoque en Dios. Sin embargo, procure hacerlo de todas maneras. Cuando mantener su atención en él es un problema, acuda al libro de Salmos y pídale a Dios que obre por medio de su palabra para dirigir su mente. Ore y diga, Padre, sumérgeme en estos salmos y revélate a mí a través de ellos. Lea las Escrituras hasta que Dios le hable. No se desaliente si lleva un tiempo. En su momento, Dios dirigirá su mente a su voluntad y sus caminos. Piense en él. Piérdase en su amor y grandeza. Y cuando le muestre su verdad, anótela por escrito. Amigo, no hay nada mejor, nada más productivo o que recompense más que alinear su mente con el Padre y meditar en los grandes pensamientos del Dios Todopoderoso. Así que haga este compromiso y, de manera deliberada, dé pasos cada día para controlar su mente y enfocar su atención en el Señor. Con certeza, Él le hablará poderosamente. Oremos. Padre, ayúdame a controlar mis pensamientos y a enfocar mi atención en ti. Me deleito en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.